Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Estamos aquí como todos los martes, pues, con nosotros, con la poeta Adriana Tafoya. También es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y ambas han tenido diferentes publicaciones, imparten clases en la UACM. Pero bueno, pasemos, que el tiempo es importantísimo acá, y a comentar con ellas cómo es que fue la motivación de este primer coloquio internacional, La Voz de las Mujeres en la Literatura de la Tradición Oral. Buenas tardes, Evelia y Grisel, ¿cómo están allá en Ciudad de México? Aquí pues entusiasmados de escucharlas. Muchas gracias por tu invitación para hablar de este coloquio. Y bueno, sí, estamos en una época en la que a partir de movimientos de mujeres como el Me Too, se está dando como una revolución, una especie de revolución, donde las miradas de los investigadores y de todo el mundo en general está volteando a ver los problemas de las mujeres. Y bueno, pues uno de ellos, desde el nombre del coloquio, lo tenemos, es La Voz. Si de por sí mujeres profesionistas, escritoras profesionales, tienen pocos espacios o de alguna manera son discriminadas, pues es peor las mujeres de los pueblos, las campesinas, pastoras, amas de casa, que no tienen espacios para emitir su voz, para enunciar su voz. Y nos preguntábamos, Evelio, justamente, en la tradición oral, en la literatura de tradición oral, ¿qué tanto ellas eran escuchadas o tenían espacios para recrear este tipo de literatura? Entonces, esta reflexión, esta conversación nos llevó a plantearnos un espacio donde estuvieran especialistas que hablaran sobre el tema. Claro. Evelia, tú también nos comentabas de tu colaboración en la coordinación de este primer coloquio, que tenemos mesas con temas muy interesantes, como, bueno, en realidad fueron cuatro mesas con temas como lo femenino en la oralidad, la mesa 2, la voz femenina en el mundo, la otra conferencia magistral de la doctora Mariana Macera, y otro tema que nos habla de las representaciones sociales de la mujer en la literatura de tradición oral. De igual manera, para cerrar este coloquio, se presentó la mesa Creadoras y Recreadoras Populares. Coméntanos, Evelia, ¿cómo se da la motivación en la selección de estos temas de las mesas? Sí, hola, buenas tardes. Pues fíjate que Grisel y yo empezamos a comentar pues de la necesidad de tener una conversación pues con otros académicos, con otras escritoras, escritores, acerca de este tema tan importante en nuestro tiempo, las mujeres, específicamente en la oralidad. Y pues fueron surgiendo nombres para invitar en esta primera etapa de nuestro coloquio, nuestro congreso, porque queremos hacer otros más, estamos pensando en hacer dentro de 2 años otros, y tal vez tengamos ahora sí la posibilidad de abrirlo al público, a otras personas interesadas, para que puedan mandar sus propuestas. Esta vez fue dirigido, fue por invitación personal de gente que nosotras ya sabíamos que trabajaba el tema desde distintas perspectivas, y pues bueno, salió muy interesante. Pero queremos hacer otra versión en donde sí podamos abrirla. Y por ahora, pues el Colegio de Humanidades fue el que nos apoyó dentro de la universidad, y pues ya, fueron 2 días muy intensos y muy interesantes. Claro, porque bueno, recientemente hemos estado atentos de coloquios, encuentros, y demás espacios académicos que organizan esta serie de mesas de diferentes temas. Algunas, bueno, pues sí hacen partícipe, en este caso, a las creadoras de la disciplina que se está trabajando directamente, porque a veces, como público y como creadores también, sentimos que hay que romper esa barrera entre el mundo de la torre académica, ¿verdad?, y el mundo de la vida real. Entonces, me parece que, pues en futuras, como lo comentas, en futuras emisiones se pueda lograr esto para tener una visión realmente más completa y no solamente de un nicho académico, ¿no? Y bueno, la temática, ¿cómo seleccionaron ustedes la temática de los colaboradores en este primer coloquio internacional alrededor de pues investigaciones que nos hablan de esta tradición oral? No sé quién quiera comentar, Grisel, Evelia, que las tenemos aquí a las dos telefónicamente. Sí, bueno. Primero, estamos ante un tema que, aunque, como dijo Evelia, hay uno que otro investigador que ha hecho estudios sobre eso, realmente son muy pocos. En general, yo siento que este primer coloquio, La Voz de las Mujeres en la Literatura de Tradición Oral, fue un poco de reconocimiento para plantear el problema en la mesa. ¿Cuáles son los espacios donde las mujeres pueden hablar y expresarse? Tenemos, por ejemplo, lugares en México, pero también en otros países, como la cultura árabe, en países árabes, donde las mujeres no tienen lugares para expresarse públicamente, ¿no? Entonces, nosotros pensamos en buscar a personas, sí, especialistas que han estudiado algún género de tradición oral que por tradición es de las mujeres, es en el cual se expresan, pero también rescatar creadoras de tradición oral, ya sea grupos como es el caso de lo que hizo Carlos Ruiz, que al ratito vas a platicar con él, estas trovadoras, declamadoras de la Costa Chica, hasta personas muy específicas como por ejemplo Lourdes Ruiz, la reina de la luz, ¿no? Entonces es así, como por una parte plantearnos el problema, ponerlo en la mesa de discusión y rescatar géneros y personas que han tratado, que han sido partícipes, creadoras en la tradición oral. Pues bien, estamos en esta motivación de conocer y regresamos en un momento, como bien dice Grisel, con Carlos Ruiz, el doctor Carlos Ruiz, que nos hablará precisamente de estas trovadoras, de estas controversias en la tradición oral de la literatura con las mujeres. Regresamos en un momento, ellas no se vayan, estarán ellas aquí a lo largo del programa. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 4 y 20 minutos. Desde hace 50 años, Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino. Y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor. Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos. Vívelo del 12 al 30 de octubre. Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Caminando por la sierra me encontré esta guacamaya y me dijo la cabrona, no te pases de la raya. Anda, mámale a tu mamá, déjame a mí las guayabas. Aunque tenga el pico pando, comiendo no se me traba. Corté la flor de la escoba pensando que era la ruda. A ti te tienen por guapo, pero yo te cargo en duda. Contigo barro la calle y también tiro basura. Otro, tengo otro para ti. Órale. Pues vamos chingándolo nosotros, pues no metas a ellos. Pues bien, este audio que escuchamos es parte del trabajo de investigación del doctor Carlos Ruiz Rodríguez, quien es, aparte, maestro en etnomusicología y doctor en antropología por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, él, dentro de sus investigaciones, hizo esta documentación de este repertorio musical y presentó su ponencia en este primer coloquio internacional, La Voz de las Mujeres en la Literatura de Tradición Oral. Te tocó, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias Angélica, muy bien, gracias por la invitación. Sí, estamos viendo aquí todavía parte del cartel que se llevó a cabo de este coloquio y a ti te tocó presentar el 8 de septiembre en la mesa 3 esta ponencia que nos habla de las comunidades afrodescendientes en la Costa Chica, el uso de sus palabras, la importancia que tiene en la vida cotidiana, en las celebraciones tradicionales. Y evidentemente esta a veces lejanía que tenemos con los costeños como parte de nuestro país, que pues ya en recientes investigaciones y especialistas pues se ha reconocido que es parte de nuestro legado y que paulatinamente pues bueno hay que hacer testimonio de estas ocasiones culturales. Y platícanos con más detalle, ¿no? ¿Cuál es el asunto de esta ponencia, de estas voces, de estas controversias? Comentaba yo contigo fuera de micrófono que evidentemente al margen de lo que tú nos presentas, esta documentación de repertorio, Pues a veces lo hemos escuchado, esta dinámica de oralidad en los versos, en el cine mexicano, ¿no? Recordemos películas muy clásicas de Pedro Infante. Y bueno, ¿qué relación hay? ¿Cómo es que se da esta cultura de la oralidad y voces femeninas afrodescendientes de la Costa Chica en tu investigación, Carlos? Pues como bien dices, Angélica, esta ponencia, bueno, la charla trató justamente de poner de relieve, subrayar la importancia que tiene la oralidad y la palabra en general en la Costa Chica, en las comunidades afrodescendientes de la Costa Chica, Guerrero y Oaxaca, pero en específico sobre la importancia que tiene entre las mujeres, ¿no? El uso de la palabra, el gusto por la palabra, y una de esas expresiones tradicionales justamente son las controversias o retadas actualmente cuando las señoras están en algún convivio o en alguna reunión social o fiesta, y cuando ya beben un poco más y, como dicen allá en la costa, se entonan, uh-huh, empiezan a echar versos, y los versos generalmente son contestados por alguna persona también presente, por alguna otra persona, y generalmente son mujeres las que conservan ese recuerdo de ese repertorio de versos, que son rimas muy interesantes porque hablan mucho de la idiosincrasia y de las costumbres y la manera de ver la vida en la costa. Entonces, sí, como señalabas, de alguna manera recuerda este antecedente, como un antecedente tradicional de lo que más tarde se llevó de una manera ya más cinematográfica y más compuesta para ese medio de comunicación en la época del cine de oro mexicano. Bueno, se reproducían estas retadas y estas controversias rimadas, a veces cantadas, a veces nada más declamadas sin música. Uh-huh. Entonces, parte de lo que escuchamos tiene que ver con este recuerdo, fue el recoger el testimonio de algunos de los últimos personas de mayor edad que estaban en la costa, afrodescendientes, que conservaban, todavía portaban ese recuerdo, ¿no? Esa memoria oral. Bueno, y en cuanto a estas tradiciones afromexicanas, ¿se salvaguarda el patrimonio musical? ¿Tú compones la música? O sea, ¿estás ahí presente cuando se hacen estas retadas, las grabas, las testimonias, haces el testimonio textual? ¿Cómo viene la parte de la música? ¿La música también es identidad de ahí, o ya es creatividad tuya con los versos? No, básicamente todo eso es mi trabajo solo consistió en documentar estas expresiones, que en realidad todas son expresiones tradicionales que corresponden a una antigua tradición de la costa que le decían fandango, o le decían fandango de artesa. También la artesa es un instrumento, una especie de plataforma, ¿no? De madera, de una sola pieza de madera, de árbol de parota, y es homórfica, o sea, tiene forma, está labrada con la forma de un animal, generalmente relacionado con el ganado, una vaca, un toro o un caballo. En los extremos de la plataforma se labra la cabeza de estos animales y la cola de esos animales, y se bailaba sobre ellas, ¿no? En ocasiones colectivas, en bodas, y era cuando afloraban este repertorio escucharon ahorita, que son piezas que les decían antiguamente chilenas o sones, y que justamente acompañaban el baile. Era una ocasión, el fandango, en donde había una especie de triada compuesta por versos, o sea, por rimas cantadas, improvisadas, por música y por baile, ¿no? Había grandes bailadoras, grandes bailadores, tenían sus propios códigos de baile para ejecutar los diferentes repertorios de chilenas y de sones, y pues todas corresponden a la música tradicional de la región, que bueno, vino a menos a mediados del siglo XX, y yo lo que hice fue recuperar un poquito. Llegué cuando había una especie de resurgimiento de esa tradición. Se trató de hacer resurgir, pero no se pudo revitalizar. Sin embargo, bueno, quedó una muestra performativa que le dicen ahora baile de artesa, y es 7 piezas son las que en ese momento yo pude todavía documentar, de las que se reconstruyeron de antiguo, y ya prácticamente ahora, bueno, se han hecho ya en el formato del baile de artesa, que ya tiene que ver más con ocasiones en escenario, ya con espectadores, digamos, abajo del escenario. Ya se han compuesto nuevos sones, y ahí es donde aparece todas estas, pues toda esta riqueza oral, ¿no? Toda esta literatura oral que hemos escuchado. Claro, que es parte de nuestro patrimonio tangible e intangible, porque bueno, pues tú recoges todo este material, entendemos que es parte de tu investigación como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y pues enhorabuena, estaremos atentos, doctor Carlos Ruiz, de subsecuentes materiales musicales, porque bueno, yo tuve la fortuna de que me compartieras este material que escuchamos ahora para tu, pues tu semblanza de la ponencia que se presentó. Y pues muy interesante, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde podemos seguir escuchando más de este material etnomusicólogo? Bueno, yo trabajo en la subdirección de fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y allí hay una colección de fonogramas que es la serie Testimonio Musical de México. Uh-huh. La gente puede acceder en internet, aparte de esa colección, si le interesa la música tradicional. Es una serie muy grande con muchos fonogramas de diversas que recogen las tradiciones musicales de muchas partes de México. Entonces ahí pueden ahondar más en escuchar. Yo de todas maneras estoy ahorita preparando un material para publicarlo, espero que el año que viene, sobre 20 años de investigación en la Costa Chica, sobre las expresiones musicales de la costa. Claro. Las afrodescendientes. Pues estaremos atentos, ojalá aparte de escucharlos podamos tener una imagen visual, ¿verdad? Algunos videos directos de cómo se vive ese momento claro, de improvisación, de estas controversias, de esta literatura oral en las mujeres de la Costa Chica de nuestro país. Muchas gracias, doctor Carlos Ruiz. Estamos atentos y continuamos con las otras compañeras que presentaron ponencia en este primer coloquio. Hasta luego. Un gusto, muchas gracias. Hasta igualmente. Luego. No se vayan, estamos aquí, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al sendero de la luna. Pues acabamos de escuchar el tema del hombre Cronos, que recordemos que estuvo como audio en la exposición del Palacio de Bellas Artes en 2017, y que nos hablaba del color tanto en Grecia como en Mesopotamia, y fue un encuentro cultural muy interesante de la antigüedad clásica y mesoamericano, de estas dos culturas ancestrales, que en ese caso nos acercaron a las primeras aproximaciones del color en la experimentación científica y su representación y significación en la cultura, tanto de la arquitectura como de la escultura, como de los signos. Y qué mejor que comentar esta referencia contextual con la doctora Evelia Arteaga Conde, que bueno, es doctora en letras clásicas por la UNAM, y actualmente ya habíamos comentado que estuvo en la semblanza del coloquio al inicio del programa, pero también ella se ha especializado en trabajar la investigación de las mujeres y la oralidad en el ámbito funerario griego, a través de la cerámica, de su vida doméstica, y fue, pues sí, la ponencia que ella presentó en este primer coloquio internacional, La voz de las mujeres en la literatura de tradición oral, en la mesa que se refiere a la voz femenina en el mundo. Evelia, buenas tardes, ahora sí ya tenemos más tiempo contigo, más tiempo radiofónico. Coméntanos de tu ponencia, Las mujeres y la oralidad en el ámbito funerario griego, por favor. Hola de nuevo, buenas tardes. Pues sí, mi ámbito de estudio es Grecia. Yo, como dices, estudié letras clásicas, y desde hace varios años me dedico a investigar la muerte y lo que gira en torno a la muerte, los rituales, la iconografía, las palabras que se le dicen a las personas muertas, todo lo que hay alrededor de este. Y de ahí empecé a interesarme específicamente por las mujeres. ¿Cuál es el papel de las mujeres en este ámbito funerario? Y bueno, para este coloquio, pues preparé una ponencia acerca de la oralidad en este ámbito funerario. Y fíjate que mucha gente me pregunta, pues, ¿qué relación tiene con la actualidad? Y les digo que todo. Para empezar, tenemos muchísima influencia de Grecia, muchísima, y pues el ritual funerario poco ha cambiado de lo que hacían las personas en el siglo 8-9 antes de Cristo, como el caso de Grecia. Se lavaba el cuerpo, las mujeres lavaban el cuerpo, lo preparaban, lo exponían en una cama, como ahora en el funeral, y después se trasladaba al lugar donde iba a ser incinerado o inhumado. Y además hacían visitas posteriores a la tumba, las cuales eran pues parte de importante del ritual. Entonces yo lo que me enfoqué es lo que las mujeres decían en estos rituales. Debido a que es una sociedad que en la actualidad ya es muy distinta a lo que conocemos como la Grecia clásica, entonces mi fuente de estudio inevitablemente tiene que estar plasmada. No puedo hacer trabajo de campo como hicieron otros ponentes en este coloquio. No puedo ir a escuchar lo que dicen, pero sí puedo leer obras que tienen una clara tradición oral, como la Ilíada y la Odisea. Entonces, por ejemplo, les voy a leer un cachito del canto 24 de la Ilíada, en donde aparece muy gráficamente el entierro de Héctor. Héctor fue el héroe troyano pues más valiente, más valeroso, más importante en la Ilíada, que luchó con Aquiles y perdió. Aquiles, si recuerdan, lo arrastra con su carro y eso es una gran ofensa. Finalmente se lo lleva al campamento griego y el padre de Héctor va a reclamarle, que eso es también importante, el tener el cuerpo para poder enterrarlo. De ahí, pues en la actualidad, la lucha de muchas familias por recuperar, aunque sea muertos los cadáveres de sus hijos, de sus familiares, pues aquí también va el papá de Héctor, recupera el cadáver y le hacen todo el ritual funerario. Les voy a leer un cachito de lo que la esposa, que se llama Andrómaca, le dice al cadáver de Héctor. Cito: esposo, te has sido joven de la vida y viuda me dejas en el palacio. Todavía es muy pequeño el niño que engendramos tú y yo, desventurados, y no confío en que llegue la mocedad. Antes esta ciudad, hasta los cimientos, será saqueada. Pues has perecido tú, defensor que la protegías y guardabas a los niños pequeños y a las venerables esposas, a quienes ahora pronto llevarán a las huecas naves y a mí con ellas, etcétera. Entonces, lo que yo rescato y mi postura ante estas rituales funerarios, en donde las mujeres tenían un claro papel y muy importante, es que lo que están haciendo es cohesionar la importancia de la familia, en griego es oikos, la importancia de un linaje familiar frente a la sociedad. ¿Y esto por qué? Porque como varias ponencias en el coloquio afirmamos, las mujeres nunca hemos estado ni calladitas ni sumisas. En Grecia, a diferencia de ahora, digamos que los roles estaban más claros. Las mujeres en el hogar y los hombres a la política, a la polis. Pero esto no implicaba un menosprecio hacia la mujer. Al contrario, se veían al parejo, aunque sus áreas de acción eran claramente diferenciadas. Y eso sí es una gran diferencia en la actualidad, en donde las mujeres muchas veces son menospreciadas por los mismos hombres porque no trabajan. Son socavadas, son violentadas, muchas veces llegando a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, solo es una reflexión, histórica, hacia dónde vamos, qué hemos hecho, qué hemos construido como sociedad, en donde las mujeres estamos siendo cada vez más violentadas y menospreciadas. Y bueno, esto en el ámbito funerario. También presento iconografía, pero en radio pues es más difícil mostrarles. Pero si quieres comentar algo, Angélica, sí. Pues si nos das una referencia, por ejemplo, de cómo esto se plasma en los utensilios de la cerámica, que eso es muy importante, a través de esta comunicación visual, que lo comentábamos también hace un rato, conocemos todos estos testimonios a través de un lenguaje textual, pero recordemos que hay otro tipo de lenguajes, como el visual. Claro. Y mucho de eso tú también lo comentas, lo haces referencia en tus investigaciones, que se ubican en estos utensilios cerámicos. Y algo importante que me motiva o me cuestiona incluso también, que nos acabas de comentar, esta labor del hogar, esta labor doméstica, esta división del trabajo como se planteaba en la época de la cueva, de la caverna, ¿verdad? Pareciera ser que se menosprecia el trabajo de cuidado familiar, el trabajo que es a donde el hogar se llegan a reproducir sus integrantes y que son la fuerza de trabajo del sistema económico. Y justo, pues sí, en ese sentido, pues seguimos viendo aunque se ha avanzado en el trabajo de equidad, las mujeres que, bueno, son pilares de su familia, pero son pilares de su familia y aparte llegan a en sus manos está toda esta reproducción de capital humano en el hogar, en lo doméstico. Entonces pareciera ser que siguen teniendo doble jornada de trabajo y ese trabajo, esa organización, esa administración del hogar, pues sigue considerándose algo nulo, no se sigue considerando como un trabajo. Y tú lo que nos dices, bueno, desde los griegos, ¿verdad? No es nuevo. Sí, no es nuevo. La cerámica, en la cerámica podemos ver claramente a las mujeres representadas con utensilios domésticos, con muchísimas vasijas, con un altar a la diosa Hestia, que es la diosa del hogar, con telas, ¿no? Con esta hilar, que es la tarea más importante de las mujeres en el hogar. Y pues bueno, y por otro lado también que la mujer estuviera en el hogar es una cuestión un poco ideal, porque pues solo la gente que tenía dinero podía ser que la mujer no tuviera ningún ingreso. Y que eso también creo que no ha cambiado mucho, ¿no? La gente que tiene mucho dinero sigue pensando que la mujer se tiene que quedar en el hogar porque el hombre es el proveedor. Entonces, en efecto, como bien dices, los roles de género, pues hay que investigarlos desde hace muchísimo tiempo, muchos siglos, pero lo que yo veo en la cuestión funeraria es que la mujer tiene un papel tan importante como el hombre lo tiene frente a la sociedad. Digamos, la mujer está adentro, está en el hogar, está en el oikos, y el hombre está en la polis. Y esto en la cuestión funeraria es muy claro, por lo tanto, asevero yo que no hay un menosprecio hacia la mujer en este ámbito. Claro, pues estaremos atentos de con estos datos que nos das, hacer búsqueda en la red de estas cerámicas que nos hablan también de esa otra comunicación visual para poder entender y comprender esta oralidad del ámbito funerario griego, que pues no es ajeno tampoco a nuestra actualidad. Claro, claro. Pues muchas gracias por darnos esta semblanza, aunque sea muy rápida y general, para irnos adentrando en este tema. Y evidentemente que hay avances, pero pues consideremos que esto es de siglos y siglos y en otras culturas. Bueno, exacto, exacto. Pues muchas gracias, Evelia. Muchas gracias, saludos. Saludos. Regresamos con la doctora Grisel también para que nos comente de su participación en este primer coloquio internacional, La Voz de las Mujeres en la Literatura de Tradición Oral. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 47 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Estamos aquí de regreso con la doctora Grisel Gómez, aquí buscando entre pues todos los documentos que nos envían nuestros colegas investigadores para este programa, y comentando con la doctora Grisel, recordábamos su participación en la mesa 3 de este primer coloquio internacional, La Voz de las Mujeres en la Literatura de Tradición Oral, y esta mesa tuvo como temática las representaciones sociales de la mujer en la literatura de tradición oral. La doctora Grisel, bueno, pues presentó la ponencia Ámbitos femeninos de la tradición oral, el caso de los ritos funerarios en la Ciudad de México. Y bueno, nos comentaba ella así muy, muy breve para que entremos a detalle, que estos espacios en que las mujeres han sido confinadas, especialmente el hogar, que un poco también nos contaba la doctora Evelia, desde ahí pues han sido y siguen siendo capaces de generar, de crear, y la literatura oral es una importante voz en el desarrollo de estas mujeres dentro del ámbito doméstico. Coméntanos a más detalle, doctora Grisel, ¿por dónde va este camino? ¿Cómo lo podemos entender, el ámbito funerario con el hogar y con pues la el contexto donde tú lo ubicas, que es la Ciudad de México? Sí, muchas gracias otra vez, Angélica, por tu generosidad para invitarnos. Y bueno, en realidad mi ponencia cambió un montón a lo largo de su escritura, porque curiosamente, igual que Belia, nada más que Belia desde el ámbito griego y yo desde México actual, íbamos a hablar del papel de las mujeres, sí, en los ritos funerarios, ¿no? Como dice Belia, pues no ha cambiado mucho. Pero la cuestión es que yo me preguntaba, ¿por qué generalmente, si las mujeres se les ha prohibido hablar públicamente en la tradición oral? Recordemos que sobre todo la tradición oral se da en los pueblos, en comunidades pequeñas, en fin, en las ciudades también, pero es de otra manera, es menor grado. ¿Por qué, si se les tiene prohibido, por qué toman un papel protagónico? Por ejemplo, durante los 9 días de Rosario, ¿por qué ellas son las que dirigen las oraciones y el rito en general? Y la respuesta es porque este rito, aunque es público, se da en el hogar, se da dentro, se vela, más bien se dan los rezos del rosario después del entierro dentro de la casa. Entonces, eso me llevó a hacer una reflexión sobre lo que Marcela Lagarde llama los cautiverios de las mujeres. En realidad, mi ponencia fue un recordatorio basado en las investigaciones en los libros de Simone de Beauvoir y justamente en Marcela Lagarde sobre el encierro de las mujeres, ¿no? Y es que la mujer ha estado encerrada en muchas culturas, ¿no? En Grecia, en la antigua Grecia, en el antiguo Japón, en los harems de los árabes, en fin, ha habido muchos lugares específicamente de encierros para las mujeres. Y Marcela Lagarde le llama a esto justamente un cautiverio, ¿no? Un cautiverio, dice ella, y la cito, porque han sido privadas de autonomía vital, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del mundo. La cuestión es que se ha considerado a la mujer no solamente como menor, ¿no? Todavía a estas alturas se oyen a escritores decir, ah, es que esta escritora es buena porque escribe como hombre, lo cual uno dice, ¿es un insulto o es un halago, ¿no? ¿Qué es eso de escribir como hombre? Pues yo creo que es estar fuera de contexto, porque yo no sé cómo siente un hombre, como mujer no sé cómo siente un hombre, la verdad. Pero bueno, yo insisto, si esto pasa en ámbitos intelectuales, académicos, que se supone que deberíamos tener otra conciencia de las cosas, pues no es cierto, se siguen dando estas cosas. Entonces, no solamente se le ha considerado a la mujer una menor de edad a la cual hay que dirigir, administrar sus bienes, etcétera, ¿no? A lo largo de la historia, sino también se le ha agregado un elemento muy importante, que es que la mujer es peligrosa porque es seductora, ¿no? Mm. Tenemos desde Lilith hasta la misma Llorona mexicana, la Xcabay de Yucatán, figuras femeninas de leyendas que se consideran peligrosas porque pueden perder a los hombres a través de la sexualidad y por eso hay que encerrarlas. Por supuesto, este encierro tiene una connotación política, ¿no? ¿Quiénes son los que todavía en todas partes del mundo tienen las riendas de los gobiernos? En su mayoría son hombres, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que estos lugares de encierro, sí, la casa, pero en específico ni siquiera toda la casa, la cocina, la alcoba, el cuarto de los niños, es donde las mujeres, también las de provincia, sobre todo las de provincia, las de pequeñas comunidades, insisto, es que también recrean una tradición oral en sus leyendas, en sus cuentos, etcétera. Incluso hay cuentos y géneros específicos de mujeres, ¿no? De las hilanderas, de las lavanderas en España, en fin, de los baños públicos, de las mujeres árabes, lugares de reunión donde ellas cantan, se cuentan historias, se hacen trenzas, y que deben ser reivindicados, ¿no? No por eso digo que la mujer deba quedarse encerrada, creo que sí deba salir de ese cautiverio, y muchas veces autocautiverio, ¿no? El ser humano tiene un autocautiverio muy curioso. Debe salir al mundo, pero me parece importantísimo reivindicar esas voces y esos espacios de convivencia femenina. Sí, claro, porque esto que tú comentas en tus últimas frases, pues también es político, ¿no? Exacto. Porque se dice, sí se ha avanzado evidentemente en temas de mujer, ya recordemos que con Porfirio Díaz, las mujeres no votaban, allá se vota, pero pues también no porque se esté en un cargo político siendo mujer, a veces se tiene una mentalidad, como dicen ahora, patriarcal. Y justamente, bueno, lo digo porque yo viví en Ciudad de México toda mi vida, mis últimos 6 años estoy acá en las comunidades del Valle de los Volcanes, y yo veo que todo ese feminismo, todas esas cosas, la verdad no llegan, ¿no? A los pueblos de acá, sí. Hay zonas suburbanas como Ameca o Zumba, pero no la verdad no, o sea, aquí todo esto que tú comentas o que de este coloquio de las voces de las mujeres en la tradición oral, la verdad se es ajeno a todo ese contexto. Eso y es creo cierto. Que parte de la equidad en las mujeres, como se plantea, o como lo plantean muchos feminismos, pues sí se tiene que reconsiderar incluso la participación directa de esta oralidad, ¿verdad? Nosotras lo podemos entender de otra manera, como una investigación, como un estudio, pero aún así ellas están fuera de esa equidad, ¿no? Y ellas son las que están viviendo, son las protagonistas de este tema de nuestro coloquio. Claro. Su voz es la protagonista. Pues estaremos atentos de una siguiente emisión de este coloquio, esperemos que haya más de uno, que haya muchos de la voz de las mujeres en la literatura de esta tradición oral, y pues también importantísimo, ¿verdad?, escuchar de viva voz el testimonio de ellas. Sí, eso estaría padrísimo. Por eso es que, por ejemplo, hablamos de la Reina del Albur. Claro. y de las trovadoras que ahorita vimos con Carlos, ¿no? Claro. Darles ese espacio se nos hace importantísimo. Hablar de ellas como mujeres reales. Claro, escucharlas y otras mujeres de otros contextos urbanos, citadinos, etcétera, pues entrar en contacto con esa otra realidad, porque también tendríamos que estar encerradas, ¿no? Es otra forma de encierro mental. Es muy buena idea, Angélica, muchas gracias, lo vamos a aplicar para el próximo. Sí, porque acá te digo, estamos cerca de la ciudad y pues yo siempre he comentado, nada de eso nos llega, seguimos con una cuestión política muy centralista, incluso mentalmente, ¿verdad? Pero bueno, ya se planteará con Grisel y con Evelia otro formato más abierto de esta voz de las mujeres en la literatura, en la palabra, en la música, en todo lo que hacemos, en la cocina misma, ¿verdad? No prejuiciarnos de los espacios. Y pues bueno, agradecerles, doctora Grisel Gómez, pues esta breve semblanza de lo que fue. Nos vamos, ¿dónde podemos encontrar más a detalle la presentación de las ponencias en las mesas? Creo que en tus redes sociales por ahí vi que se subieron estas grabaciones. ¿Dónde más podemos escucharlas? Sí, claro, en los muros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, también de la universidad. Y bueno, lo que queremos hacer también es un libro con estos trabajos. Entonces también ya te estaremos mandando tu libro. No, y ya lo estaremos comentando y presentando, porque pues la idea es, el programa es de todos y de todas, ¿no? Porque yo así como que alguien solito, pues difícilmente hacemos un trabajo titánico. Sí, ¿no? Regalar tal vez algunos libros a quien esté interesado, claro que sí. Bueno, pues. Y bueno, pues eso sería la siguiente fase, ¿no? Hacer un libro. Perfecto. Pues muchas gracias por sus participaciones a nuestros radioescuchas y nos encontramos en el próximo momento de Iztaccíhuatl. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.